Maestro John, descansa, que tu canción alcanza para inmortalizar tu plenitud. Señor cantor, poeta, compositor, orquesta, sublime trovador de juventud. El mundo te escuchaba atentamente cuando te dirigías a la gente desde lo más profundo de su ser. Tu música guiaba multitudes, tus versos elevaban a las nubes nuestra imaginación. Estaban esperando tu regreso, la ayuda de tu música y tu verso para poder seguir. Pero era demasiado. Y tus temas de antes flotando en la memoria popular. Tu luz cegó la frente de la bestia de mí. Turbaron a perversos y fuiste eliminado por el mal, por el mal. Descansa, olvídalo y avanza, que te necesitamos más allá, más allá, más allá. Y tu canción alcanza que tu enseñanza no vaya a oscurecerse.